En este afán de desnudarnos, aunque sea simbólicamente, luego ya hablaremos. Vamos a tocar algunas canciones que espero que os gusten.